De acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Esté previsto por ley, decreto u ordenanza la aplicación de todo reglamento general de acceso a la información pública, muchas veces está sujeta a los usos y costumbres de la burocracia. El derecho no es un fin en sí mismo, es una herramienta en la medida que hace posible hacer justicia. Y por lo tanto, quien formule una petición ante un organismo estatal puede encontrarse con sorpresas. La aparición de exigencias imprevistas, como si se tratara de las letras chicas de un contrato, pueden manifestarse de diferentes formas. Por eso, además de tener que estar atenta, la persona que vaya a solicitar información pública debe conocer la norma que regula el ejercicio de ese derecho. ¿Con qué nos podemos encontrar? Con frecuencia se suelen derivar los pedidos de acceso a la información pública a las direcciones de asuntos jurídicos para que emitan dictámenes, para que digan si el procedimiento iniciado por un ciudadano es correcto y si la información solicitada tiene carácter público o se incluye entre las excepciones que prevén las normativas vigentes. Que esta ley tiene como característica principal no la consagración del derecho a la información, sino la preservación de un conjunto de secretos que hacen a la propia esencia del Estado. Un Estado a espalda de la sociedad, de su derecho, que obstruye la participación de los trabajadores en las decisiones en defensa del interés nacional. Las opiniones legales no están previstas en los reglamentos de acceso a la información pública. Por eso, en la práctica, se convierten en una traba, ya que demoran el trámite administrativo e impiden que la respuesta sea oportuna. ¿Y cómo actúan las autoridades? Otra dificultad que suele aparecer con frecuencia está dada con la falta de predisposición de los funcionarios para facilitar el acceso a la información pública. En especial, cuando la solicitud está dirigida a una autoridad estatal que no dispone de los datos requeridos porque se encuentran en otra repartición. Tuvimos que recurrir incluso a la justicia, para que los ministros respondan los pedidos de informe y aún hoy no han sido contestados. Cuando se presentan situaciones de este tipo, muchas veces los funcionarios se desligan, diciendo que no cuentan con la información, pero deberían señalar en qué dependencia se encuentra y enviar el expediente a esa oficina, para que la persona que inició un trámite no deba formular una nueva solicitud de información. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.